Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Al aire, en vivo y en directo, desde los micrófonos y de las cabinas de Radio Casa de la Cultura, todos los días martes, como ya les mencionaba, desde las 16 horas hasta las 17 horas en el horario de la tarde. Es el horario que nos ha sido asignado aquí en el dial 940 AM. Les recordamos a todos nuestros radio oyentes que nos pueden escuchar también en el www.radiocce.com. También pueden encontrar la señal de Radio Casa de la Cultura en AM en la aplicación Radio CCE HD en Play Store, en los teléfonos Android, o también pueden descargarse de esta tienda para poder escuchar desde la aplicación esta señal interesante de Radio Casa de la Cultura. Les recordamos que en esta franja horaria podrán encontrar otros programas de interés social, comunitario y también emocional, se podría decir. Recomendamos escuchar el programa Brujeres al Aire, que también se transmite los días miércoles justo en esta misma franja horaria, en donde podrán escuchar y conocer sobre diferentes y distintos tipos en cuanto y respecto al feminismo, a la feminidad, a la menstruación, al autocuidado y a diferentes tipos de formas de sobreponerse y de sobrellevar esta sociedad patriarcal. También saludamos aquí a los compañeros del Foro Mundial de la Bicicleta, que acaban de salir de aquí del programa de las cabinas de Radio Casa de la Cultura, a ellos que este mes de abril será bastante interesante e importante para su experiencia organizativa, en donde este evento internacional se dará lugar aquí en la ciudad de Quito. Recordamos y reconocemos la importancia de este tipo de eventos, pues la única forma de romper, de combatir esos nacionalismos, esos patriotismos absurdos que a veces nos enfrentan, es a través de encontrar estos nexos internacionalistas, ¿no? Encontrar formas de ver los problemas que nos aquejan y nos atormentan a todos y a todas, sin importar nuestra nacionalidad o sin importar nuestro lugar de donde vengamos. Realmente esto es lo interesante y lo importante de impulsar y sostener iniciativas como la que hemos mencionado en este momento, la del Foro Mundial de la Bicicleta. Recordemos que el año anterior el Foro Mundial de la Bicicleta se realizó en nuestro hermano país de Perú, y como mencionaban los compas, se ha presentado un proyecto con esta organización internacional de los foros mundiales de la bicicleta para que se pueda realizar aquí en nuestro territorio este año, este octavo foro mundial de la bicicleta. Reconocemos y reposicionamos que este foro se hace en la reivindicación de este atropello masivo que realizó una de estas personas, representantes características de las carrocracias, que creen que porque manejan estos vehículos motorizados de cuatro ruedas van a poder imponerse sobre otro tipo de formas de movilidad humana, se podría decir, ¿no? Entonces recordamos este tipo de eventos y rememoramos también las luchas internacionales que se vienen dando tanto por este posicionamiento de la movilidad en bicicleta, también las luchas internacionales que se posicionan a través de la plataforma Vivas Nos Queremos, que está en todos nuestros países latinoamericanos. Esta es otra temática que nos atraviesa a todos y a todas, que está ahí, que está presente, y realmente es algo que tenemos que estar súper pendientes, no podemos dejar a un lado, y sobre todo porque Vivas Nos Queremos es la plataforma que nos permite visibilizar todos aquellos casos que el mismo sistema pretende omitir o culpar, ¿no? Recordemos que justo en estos momentos, en estas épocas, se encuentra desarrollando el juicio hacia esta persona que es de nacionalidad estadounidense, que se le conoce como el abuelo, como este personaje que está detrás de estas lúgubres y estas oscuras mafias de trata de personas, de movimientos y lavados de dineros, que son repudiables para nuestra sociedad en general. Encontramos que ha sido encarcelado, pero sin embargo desde los medios de comunicación tradicionales, así como desde todos los estamentos de legislación, no se ha posicionado con la dureza que debería haberse posicionado, ¿no? En otro sentido, recordamos cuando realmente suceden cosas repudiables, se podría decir, y son hechos cometidos a manos de extranjeros pobres. Recordemos y visibilicemos cómo la población sale desmedida y despensadamente a rechazar, a hacer marchas pro xenofobia cuando la persona o cuando el criminal es de empobrecido, cuando viene en una categoría de inmigración. Realmente vemos como la opinión pública responde rapidísimo y la fruta se madura de un día para el otro. Pero en el caso este de Royce Phillips, este jefe de la banda de tráfico de personas que han victimado a niñas en toda la ciudad de Quito, además una persona, un magnate, un representante de todas estas monopolios hegemónicos, también petroleros, incluso involucrados en estos movimientos, no se dice nada, la gente no responde, esta implicación no se difunde ni se viraliza tanto como cuando se pretende viralizar en otros contextos, en otras circunstancias, cuestiones antihumanas o antipobres, se podría decir. Recordemos que cuando el criminal, el asesino o el violador, en ese sentido, es pobre, la gente exige pena de muerte, la gente exige linchamiento, la gente exige cosas que realmente las redes y los aparatos mediáticos nos impulsan silenciosamente, pero cuando el criminal, cuando el asesino, cuando el violador es una persona de mucho dinero, realmente cambia el contexto, no se condena como se debería condenar. Así que estamos al pendiente de todo este tipo de casos, de todo este tipo de sucesos que se viene dando. Entonces estaremos pendientes del caso Carolina, del caso Marta, de todos estos casos que se están transitando dentro de las pútridas burocracias y estamentos, plataformas gubernamentales, legislativas, que hemos visto cómo realmente se derivan para hacer legislación y justicia por los casos que les convienen y no por los que realmente se debería impulsar, ¿no? Estamos entonces en el monitoreo, estamos pendientes de todo lo que vaya a suceder. El programa el día de hoy tenemos preparado una revisión de los sucesos y de las noticias que han venido surgiendo en este contexto, en estos momentos. Entonces realmente hay que estar al pendiente de todas estas cosas, porque lo que está sucediendo aquí en nuestro país también sucede en otros países. Son cosas que nos debería hermanar, que toda esta indignación, que todos estos malos sentimientos se conviertan realmente en energía para poder seguir profundizando la transformación de esa sociedad que la vemos a veces tan lejana, a veces tan cercana, pero que seguimos ahondando y profundizando para esto. Entonces, como les comentaba, el programa del día de hoy vamos a hacer una revisión de los sucesos acompañados de cortes musicales, de igual cortes musicales tipo primicia, pues estas canciones no han sido publicadas ni escuchadas en ninguna plataforma web, ni siquiera grabadas todavía ni lanzadas como tal. Esto nos ha sido enviado a Frecuencia Subversa, aquí a los correos de Frecuencia Subversa Radio, a través de la plataforma de grabación, del estudio de grabación de Pluteras Records, donde se ha suscitado este novedoso hecho de la grabación de estas cuatro bandas, que es las que vamos a escuchar a través de hoy. Es una grabación de Trash Black Metal que la vamos a estar escuchando, las cuatro bandas, y las vamos a estar mencionando. Esta es una colaboración de artistas colombo-chilenos, así como chilenos, ecuatorianos, y en ese sentido, no por mencionar de dónde la proveniencia como si fuera lo importante, sino para decir que son proyectos diversos y que son interesantes para esta escena subterránea, metalera, punkera, un poco oscura. Entonces nos vamos con el primer corte musical. Vamos a escuchar una canción de la primera banda, que se llama Dark Cogotus. Es la primera canción que está en vivo, me parece. Bueno, hay alguna canción de Dark Cogotus. Cuando la escuchemos en vivo, regresamos y les mencionamos el nombre de la canción. Regresamos aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Yeah. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estábamos escuchando canciones de la banda Colombo chilena Dark Cogotus, una banda ahí recién formada. Todavía no tienen nombres las canciones, pero por la letra podemos asumiendo que la primera canción que estuvimos escuchando es a favor de los derechos naturales. Igual recordamos que los miembros, a quien también mandamos saludos ahí a todos esos compas, a Franco, Andrómeda, Duende, Álvaro, y los compas también están comprometidos también en hacer y forjar la lucha desde su cotidianidad, así que se posicionan en el día a día adquiriendo productos fuera de explotación animal, algo que es una lucha totalmente respetable que muchos de los compañeros y compañeras han decidido adscribir a su día a día. Entonces mucho respeto también para ese tipo de luchas cotidianas que se deben forjar, que se deben cuestionar desde nuestro día a día, desde nuestro levantar cada día. Entonces saludamos así a todos esos personajes que están ahí luchando, que están haciendo música, que están haciendo arte, que son artistas en resistencia, que levantan espacios en resistencia. En ese mismo sentido queremos empezar en este pequeño bloque de este programa del día de hoy, martes 16 de abril del 2019. Vamos a conversar sobre el arresto que sucedió en Ecuador hacia Ola Vini, el sueco, una persona sueca activista, un programador sueco y activista a favor de la privacidad de datos e información, quien reside en el país por supuestamente y fue encarcelado por supuestamente desestabilizar al gobierno ecuatoriano al colaborar con WikiLeaks. Recordemos que esta noticia también es algo que surgió y que generó bastante controversia, se podría decir, el arresto de Julian Assange en la embajada ecuatoriana, que lo hemos visto globalmente, muchos con ojos de alegría, otros con verdadera decepción por toda esta forma sucia y viciada de hacer política y también con la cual se utiliza estas luchas como la de la ciberseguridad y la del ciberactivismo y de la libertad de información. Se utiliza estas luchas para posicionarlas con fines suciamente políticos, ¿no? Recordemos que las estrategias de Rafael Correa nunca fueron realmente transparentes, sino que siempre estaban plagadas de estas dobles intenciones, de cortinas de humo que estaban por ahí palpitando constantemente o siendo intermitentes en ese sentido. Recordemos que siempre detrás de estos discursos que nos suenan tan chéveres y tan humanistas, tan llenos de derechos humanos, siempre recordemos que detrás de esto debe haber o probablemente o muy probablemente o seguramente debe haber algún tipo de espacio de poder que intente buscar esa reproducción del mismo poder. Seguimos dando lectura y difusión a la noticia que se ha publicado en el portal web de Indimedia, ecuador.indimedia.org, en donde se dice que la detención ocurrió en el aeropuerto internacional Mariscal José de Sucre en Quito antes de que Ola Vini se dirija a su viaje a Japón. Contándoles un poquito más sobre Ola Vini, él es sueco, es experto en seguridad y fiel promotor del software libre, uno de los pocos promotores del software libre aquí en este momento, en este de la sociedad que se ha netflixado, spotifyizado tanto, en el que pagamos por todo, en el que toda la producción humana tiene un precio y tiene una oferta y una demanda. Estos luchadores por el software libre vemos cómo son criminalizados aquí en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Fue parte del equipo ToftWorks, una empresa desarrolladora de software importante a nivel mundial y famosa por contratar a los mejores programadores. Dentro de esta empresa lideró un equipo de desarrolladores que en su mayoría provenientes de Ecuador y Brasil mejoraron proyectos de software libre orientados a la privacidad y a mejorar la seguridad de las comunicaciones. Entre los proyectos de Ola Vini, él destaca en este software para correo electrónico seguro que se llama Enigmail. También destaca Let's Encrypt, que es otra plataforma para que la gente pueda tener sitios web seguros, y también en otros espacios como OTR y KOI-IM para chatear de forma segura, y Tor para tener anonimato en internet, y muchos otros. La línea de código de estos y otros se pueden ver en la página github.com, github.com. En 2013, Hola Vini fue parte de la organización del evento Minga por la Libertad, en donde meses después de las revelaciones de Edward Snowden, tuvo una conferencia en donde colgó esta conferencia en YouTube, y es titulada como Ecuador como paraíso para la privacidad. Ahora podemos ver 4 años después como este paraíso para la privacidad se convirtió tanto para Hola Vini como para Julian Assange en realmente un limbo para la privacidad, ¿no? Una forma de castigo. Un año después, en el año 2014, en el Campus Party Quito, lideró una iniciativa para promover el uso del cifrado de la información, que incluyó una charla en vivo con Julian Assange desde la Embajada de Ecuador en Londres. La idea de tirar abajo la justificación de que alrededor del mundo ciertos gobiernos señalan que la privacidad de los ciudadanos es el precio que hay que pagar por la seguridad de los estados es lo que básicamente se cuestiona, ¿no? Por medio de un comunicado en redes sociales, el Ministerio del Interior del Ecuador agregó que WikiLeaks ha intervenido en la política interna del país y la detención del colaborador responde a dichas sospechas. Dice María Paula Romo que Vini fue detenido como parte de la investigación que realizan para verificar la información que tiene sobre WikiLeaks y puede permanecer en custodias durante 8 horas si no se formulan cargos. Recordemos que este artículo se publica el 12 de abril. Para el día de hoy, actualizando un poco la información, hoy 16 de abril se realizó una rueda de prensa en el Hotel Swiss Hotel Quito, en donde estuvo la presencia de los padres del ciberactivista sueco Hola Vini, en donde ellos han posicionado esta misma idea que se ha impulsado y se ha difundido desde los diferentes estamentos de defensa de los derechos humanos, que es que no se puede criminalizar a las personas que luchan por un software libre, que luchan por un poco de privacidad en el internet. Es realmente increíble y hasta inverosímil pensar cómo el exigir y el posicionar y el realmente querer un poco de privacidad en esta navegación en el internet puede terminar en la cárcel, ¿no? Realmente puede resultar en este sentido. Recordemos que una de las evidencias con las que Hola Vini es arrestado es por la tenencia de muchos aparatos o repositorios virtuales de información, ¿no? Y también por tener altos gastos de gastos de uso de internet, ¿no? Recordemos igual que Fiscalía, cuando tiene que acusar, realmente no asume ni ejerce un papel en el que quiere buscar o encontrar culpables o encontrar falta de transparencia o encontrar corrupciones, sino que realmente si es que se posicionan en culpabilizar a alguien, buscan las formas de encontrarle la culpa y buscan justificativos y diferentes palabras o frases que sean fáciles de la interpretación, que sean ambiguas en ese sentido, para interpretables para poder deslegitimar la postura, ¿no? Recordemos todos estos intentos de deslegitimación que los funcionarios gubernamentales ecuatorianos y también consulares en Inglaterra han posicionado para deslegitimar y hacer campañas de prejuicio para Julian Assange, ¿no? Entonces recordemos todo esto y estaremos también al pendiente de lo que esté sucediendo en este sentido. Hemos recordado y vivenciado, para las personas que podemos o que tenemos tiempo y facilidad para hacer monitoreo de medios fuera del país, realmente es interesante cómo los funcionarios gubernamentales se vuelven simples fichas, simples herramientas para la legitimación de una postura que viene desde arriba. Se vuelven personas orgánicas que no piensan por sí mismo, que solo están ahí para buscar una justificación, una forma de reivindicarse a todo lo que sea verdaderos lamebotas, como podría decirse en un lenguaje más coloquial. Entonces, en ese sentido, a estar siempre pendientes de eso, a cuestionar siempre lo que nos dicen los medios de comunicación tradicionales. Recordemos que siempre este amparo económico o mercantilista siempre va a hacer que los medios de comunicación tengan que los medios de comunicación tradicionales obviamente tengan que jalar o generar tendencia hacia una u otra opinión pública, ¿no? Recordemos que lo mediático no debería generarse por lo masivo, por la capacidad de masificarse, sino por estas capacidades solidarias de impulso de campañas, de apoyos, de formas de hermanarse, de formas de encontrar comunicación colectiva en ese sentido, ¿no? Entonces, estar pendientes, siempre vamos a estar desde nuestra página de Frecuencia Subversa Radio en Facebook, vamos a estar compartiendo el desarrollo de este caso, del arresto de Ola Vini en Ecuador, también de las posturas que sus abogados puedan lanzar y también estar pendientes de que se pueda encontrar realmente este respeto hacia la privacidad en la web, ¿no? Hacia poder navegar con libertad, real libertad, y no estando a la deriva de que tus datos puedan ser vendidos o utilizados por una empresa transnacional que realmente está haciendo uso lucrativo de nuestros datos. Vamos a seguir al siguiente corte musical. Vamos a escuchar la siguiente banda de este compilado inédito que nos han enviado como primicia desde Pluteras Records, de aquí a Frecuencia Radio. Esta siguiente banda se llama Drapetomaniac, es un nombre un poco difícil. Este es un black metal un poco más hecho grindcore, ahí un poco para los que les gusta el ruido y que disfrutan de estas formas brutales de devastar los instrumentos musicales y también así de paso devastar estas estructuras viciadas y corruptas de la sociedad. Vamos a escuchar entonces Drapetomaniac, que esta es banda chileno-ecuatoriana. La recomendamos escuchar aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición pictórica Ópera Marina, de la artista visual Dora Macías. La muestra pictórica de realismo mágico, en la que impera el agua como elemento dinámico de la naturaleza, contará con 34 cuadros, en técnica acrílico sobre lienzo. Visítela, estará abierta hasta el 30 de abril, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. ¡Le esperamos! La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los días martes desde las 16 horas hasta las 17 horas aquí en el dial 940 AM o a través de la página www.radiocce.com. Estamos aquí haciendo una revisión crítica sobre los sucesos que han suscitado el panorama y la coyuntura aquí desde nuestro territorio y para afuera en un ámbito local y también regional. Han podido afectar y han sido también replicadas en este sentido en todo este territorio de Latinoamérica. Esto del arresto arbitrario para Olavini, sueco activista, ciberactivista por el software libre y por la libre privacidad en el internet. Seguimos conversando aquí sobre lo que ha sucedido en la semana del 9 al 16 de abril, que es desde el martes anterior hasta el día de hoy, el presente día martes. Es lo que ha venido pasando. Tenemos también algunas noticias importantes. Vamos a dedicarle un espacio bastante amplio y dedicado para hacer un obituario y para hacer una memoria para el estudiante Edison Fernando Cosíos Pineda, que el mismo día martes, justo 7 años y 7 meses después de haber caído en un profundo estado vegetativo por el impacto de una bomba lacrimógena perpetrada por un aparato de la fuerza de la Policía Nacional en una manifestación en el régimen, en el gobierno de Rafael Correa, en el contexto de las marchas y las protestas por el BGU en el año 2011, en donde el Colegio Mejía salió a las calles a protestar, como es su tradición de lucha y su tradición de conciencia social. Pues recordemos que a través de este tipo de movimientos y de formas de ruptura sociales a través de las cuales la sociedad mismo ha podido encontrar espacios de transformación, ¿no? No podemos hacer la vista para un lado y creer que simplemente al chasquir de un dedo, al amanecer de un día para el otro, la sociedad habrá cambiado todas aquellas cosas que nosotros criticamos profundamente, ¿no? Como estas desigualdades en el mercado laboral para hombres y mujeres, este mismo patriarcado que oprime y que tiene esclavizadas a miles de mujeres, niños y niñas en todo el continente, estas redes de tráfico de personas que están ahí atropellando los derechos humanos. Entonces recordemos todo esto y recordemos que si es que hay alguien que está luchando por la vida, luchando por el bienestar de todos y todas, ¿no? Por una individualidad, hay que realmente tener el respeto que es necesario, no se puede tapar el sol con un dedo y creer que en ese sentido todo va a estar bien, que una supuesta paz o falta de guerra o falta de violencia es lo que nos tiene realmente en un estado de bienestar. Hay que estar pensando realmente desde fuera de nuestros zapatos, viéndolo desde las personas que están en las comunidades siendo atropelladas por la minería, desde los estudiantes mismos que sobre los cuales recae toda esta ignorancia y toda esta estructura del sistema que nos oprime simplemente al mismo hecho de salir y tomar un transporte público que está abarrotado de gente. Son sucesos que nos generan violencia y que nos vuelven seres violentos en ese sentido. Así que a pensar que la violencia no está simplemente en el hecho de un joven al salir a protestar, sino a realmente deslumbrar o realmente concebir la violencia como viene desde arriba, como viene desde esos mismos espacios donde la policía se planta y no te deja pasar, donde te requisa, donde te criminaliza, donde no te deja transitar libremente. Todos estos hechos son pequeñas gotas que van llenando este vaso de agua que termina derramando violencia, en donde realmente las personas que salen perjudicadas siempre son las personas empobrecidas, las desplazadas, en este caso los estudiantes. Volvemos a conversar sobre este tema importante y hacemos recuento y memoria. Hoy, el día de hoy, el estudiante Edison Fernando Cosíos Pineda, a los 24 años y después de haber pasado 7 años y 7 meses en estado vegetativo, fallece después de todas las complicaciones de salud que le causó el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza aquel fatídico día del año 2011. Todos aquellos días que Edison Cosíos, en estos 91 meses, él se levantó, estuvo pensando, así no lo haya podido verbalizar en unas palabras o verbalizar en un gesto totalmente construido o afirmado, él estuvo ahí vivo, siempre estuvo presente, y esa llama que lo tuvo ahí en las calles luchando y posicionando su idea, según unos retratos por ahí, leyendo algunas cosas y impulsando su intelecto en ese sentido, recordamos entonces así a Edison Cosíos por todo eso que hizo en su corta edad, ¿no? A sus 17 años, por aquellas cosas que sus compañeros del Mejía, contemporáneos nuestros, recordemos que Edison Cosíos nace en el año de 1995, es un contemporáneo total a todos aquellos que estamos aquí, justito en esta franja del programa, de los programas que se dan en Radio Casa de la Cultura. Podría habernos pasado cualquiera, podría haberle pasado a un compañero nuestro de la escuela, podría pasarnos en cualquier situación. Recordemos que el accionar represivo de la policía es progresivo según la circunstancia, no necesariamente solo en las manifestaciones. Tenemos aquí un envío que nos hacen llegar de unas palabras recogidas de compañeros mejías, resistentes, de estudiantes en resistencia que han enviado esto, ¿no? Le damos lectura entonces a este obituario que nos hacen llegar. Algunas palabras recogidas entre mejías que participan en la iniciativa de Mejía Antifascista. Hoy nos conmovemos con esta noticia tan triste que nos pone a pensar que la lucha sigue día a día. Edison Cosíos, una muestra de rebeldía. Nos duele tu partida, pero sabemos que algún día nos volveremos a ver en el más allá, para acompañar a todos esos caídos en lucha por un pueblo libre. Un 15 de septiembre de 2011, aquel día que estuvimos en las calles protestando por nuestra inconformidad ante el gobierno y sus reformas, también los recordamos como el horrible día en el que Edison Fernando Cosíos Pineda nuestro amigo, compañero de lucha, fue impactado por una bomba lacrimógena, dejándolo postrado en una cama, pero nunca acabando con sus fuerzas y garra de lucha que lo caracteriza, ya que es uno de los principios de todos los Mejías. Hoy, 16 de abril, se nos da un hasta luego, pero nos dejó una gran lección a los Mejías. Siempre luchar hasta el final y rendirnos jamás. Por nuestros caídos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Aguante Cosíos y toda su familia. Las hinchadas antifascistas, extendemos nuestro solidario apoyo a sus amigos y familiares. Sabemos que quienes mueren por la vida no pueden llamarse muertos. La justicia jamás llegó. La represión policial y quienes la orquestaron duermen tranquilos todos los días después de haberse llevado con ellos la vida y los sueños de un rebelde Mejía. Descansa en paz, guerrero. Estas son las palabras que una de aquellas palabras, pues, hoy hemos visto en las redes sociales de medios de comunicación no tradicionales, de medios comunitarios. Hemos visto la noticia del fallecimiento de Edison Cosíos, en donde se ha posicionado en este sentido todos estos movimientos solidarios, ¿no? Realmente se nos estremece la piel pensar en este caso, pensar en que muchas personas tal vez también han estado en esta misma situación en toda Latinoamérica, y a todo esto les invitamos a los que puedan estar en el sector del Pintado, en la avenida Javí, cerca de este sector centro-sur de la ciudad. Se realizará el acto velatorio y mañana el acto de entierro para Edison Fernando Cosíos Pineda, un estudiante luchador social, muerto y asesinado lentamente durante 7 años y 7 meses por estas formas de uso represivo de la fuerza. En ese sentido, damos rechazo total a las formas de omisión y de complicidad con la que los gobiernos, tanto el gobierno de Rafael Correa como el gobierno actual de Lenín Moreno, han dirigido sus accionares y su atención a este caso, haciendo la de encubridores para todos, para ese policía culpable. No es posible que la gente, que los estudiantes, que los defensores de la vida, que los luchadores sociales, que los líderes sociales, que las madres de familia, que los padres de familia, que los trabajadores del sector público salgan a las calles y que cualquier día seas asesinado por una bomba lacrimógena o, como en el caso de Ibarra, por un disparo por la espalda, ¿no? Recordemos y siempre tengamos presente eso. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener súper control sobre el accionar policial. No podemos justificar por un hecho de delincuencia que la policía tenga toda la potestad y capacidad de asesinar extrajudicialmente y sin razones ni motivos aparentes, ¿no? Tanto si es un asesinato inminente y al instante, como o un asesinato a largo plazo como el que fue perpetrado para Edison Cosíos. A él le dedicamos este programa, le dedicamos esta semana, le dedicamos todas las actividades que vengan en el recorrido de este mes, a hacer memoria negra, a llevar un luto, si es en el corazón, si es en la mente, a llevarlo en la conciencia, a llevarlo en la memoria, porque solo las personas que son olvidadas, que no se las lleva en la memoria, son las que realmente abandonan todo nuestro mundo terrenal, psicosocial, se podría decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, a tenerlo muy presente, Edison Cosíos, compañero de lucha, compañero que estuvo siempre pendiente de estas causas y de las reformas gubernamentales. En ese sentido, también mandar saludos a esa gente que se mueve desde el Colegio Mejía, que está ahí pendiente para generar movimientos solidarios para todo este tipo de situaciones. Recordemos que Edison Cosíos no es un caso aislado, sino es parte también de todo esto, ¿no? Un texto que circula justo antes de despedirnos de este programa y para cerrar este obituario para Edison Cosíos, compañero caído. por la Policía Nacional Ecuatoriana. Es un texto que circula en las redes, escrito por Andrés Quispe el Calvera. El Andrés Quispe nos dice: lo recuerdo preguntando qué leer, sonriendo, silbando, preocupado por sus deberes, irreverente, inquieto, crítico, luchador. ¿Quién diría que son 8 años de lucha? Quien diga que son 8 años de lucha se equivoca. Edison abrazó la esencia de ser Mejía desde sus primeros días de estudio. Fue parte de varios movimientos de izquierda de esta institución. Fue un estudiante que rompió el confort y la rutina. Fundó su propio movimiento para avanzar en la lucha social. Edison Cosíos jamás agachó la cabeza en cualquier circunstancia. Actuó como pensaba y así caminó junto a sus compañeros y amigos, quienes estuvieron desde la primera foto dentro de su amada institución, pero sobre todo siguiendo su ejemplo y siempre juntos en sus luchas, en sus amarguras, en sus estudios y en aquella rebeldía que buscó ser, que nunca buscó ser apagada por uno de los regímenes del correísmo, que fue uno de los regímenes que más persiguió a la juventud. Esta lucha no ha culminado, Edison. Aún nos falta tomar el cielo por asalto, como alguna vez platicamos. Aún nos falta justicia, nuestra solidaridad con su familia y amigos. Donde vayas, no caminarás solo. Tu legado es guía para las nuevas generaciones de jóvenes mejías del presente y del futuro. Así te vamos a tener presente toda una vida. Estas son una de aquellas palabras que se le dedica a Edison Cosíos, estudiante del Mejía, abatido. No nos cansaremos de repetirlo una y otra vez, abatido por las fuerzas y por la gobernación democrática del régimen de Rafael Correa, y encubrido, omitido y vuelto cómplice también por el actual régimen de Lenín Moreno. Entonces, a estar pendientes, a nunca creer que estos discursos de derechos humanos, y también a rechazar totalmente, por ahí vimos en redes sociales que el mismo Rafael Correa y el mismo José Serrano se pronunciaron con lágrimas de cocodrilo sobre el tema de Edison Cosíos, cuando ellos mismos son los que estuvieron detrás de toda esta forma de legitimar el ejercicio de violencia por y para los luchadores sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, estar siempre críticos. Estamos terminando el programa el día de hoy. Estamos también al pendiente del anuncio por 4.200 millones de dólares que Lenín Moreno ha acordado con un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional, algo que nos va a traer bastantes tragedias, se podría decir, tanto económicas como sociales. Seguiremos profundizando todos estos temas. Recordemos que los tratados de libre comercio y todas las formas de monetización y de mercantilización internacional siempre van a estar beneficiando eso al mercado y al marketing internacional, no al mercado local, no a la ceñito que siempre estamos apoyando en la esquina, sino a todos estos transnacionales. Basta de apoyar a las transnacionales y a los grandes negocios que generan hegemonías y que generan monopolios en nuestro país. No nos queda tiempo para un último temito, nada. Entonces, el próximo programa vamos a seguir escuchando las canciones que se han grabado para este split Black Trash Metal a través de Pluteras Records, ya que nos han enviado para hacer una primicia. El próximo programa estaremos escuchando canciones de la banda Colombo Ecuatoriana, Meningitis, que es como grind trash metal, y también estaremos escuchando la de la banda chileno-ecuatoriana Evil Huanchaca. También para los panas chilenos que estuvieron por aquí, pudieron probar este tradicional licor de la capital y de todo el país, las puntas, la huanchaca, el huaspete, como quisieran llamarlo, ¿no? Entonces, a estar pendientes del lanzamiento de la primicia de Evil Huanchaca y Meningitis. Próximo programa, el próximo martes, aquí en Frecuencia Subversa Radio, estaremos conversando también sobre lo que va sucediendo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Frecuencia Subversa Radio, o también en nuestro canal de iVoox o YouTube, en donde tenemos subidos a manera de podcast todos los programas que vamos realizando en este dial de Radio Casa de la Cultura en 940 AM. Entonces, les dejo dejamos con la programación aquí del programa y nos estamos despidiendo el día de hoy, 16 de abril del 2019, donde dedicamos nuestro programa al arresto ilegal y deslegitimado e injustificado de Ola Vini, el activista ciberactivista sueco, y también el obituario de la muerte y el fallecimiento de Edison Cosíos, asesinado por el Estado ecuatoriano en 2011 y que perdió su vida y que aflojó después de una ardua lucha el día de hoy, 16 de abril. Solidaridad y resignación, mucha lucha y mucho apoyo para la familia Cosíos y para todos los estudiantes del Mejía y para todos los amigos y amigas. Con esto despedimos del programa, hablamos la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos, chao.